Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a Radio Frenadeso. Y bueno, y esta ocasión estamos dando seguimiento a un acto reciente que se llevó a cabo en la provincia de Chiriquí, que fue el quinto foro mesoamericano de la Redlar. En el marco de este foro hubo una visita de varios grupos internacionalistas a la comunidad de Sansán y Sansandruy, comunidades que, recordando, fueron afectadas por miembros de la Policía Nacional, quienes desalojaron mediante maquinaria a más de 30 familias que se encontraban viviendo en estos terrenos ancestralmente. Entrevistamos vía telefónica a Carmencita Antetman, una importante ecologista, activista también por los derechos de la naturaleza en Chiriquí y en todo Panamá. Queríamos saber un poquito acerca de qué es lo que ocurrió en este lugar. Lo que sucedió es que nosotros habíamos invitado a los hermanos del pueblo Nazo a participar en el quinto foro mesoamericano, ya que fue precisamente en el área de Bonjic, cuando tuvimos el tercer foro nacional contra represas, que se decidió que para llamar la atención a los megaproyectos de destrucción que se están dando en nuestro país, Panamá, deberíamos tratar de que el quinto foro mesoamericano fuera en algún lugar en nuestro país de Panamá. Luego se decidió pues traerlo a Boquete, así que los Nazo, el pueblo Nazo, estuvo participando desde el comienzo y desde la primera idea de traer el quinto foro mesoamericano de la Redlar, que es la red latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua. Debido a que a la represión tan violenta y salvaje que nuestro pueblo Nazo ha tenido en Panamá, primero por la represa Bonjic, que es de la generadora de Medellín, una empresa colombiana, y luego por la ganadera Bocas S.A., que le pertenece a Mario Guardia o a la familia Guardia de aquí de Panamá, nosotros consideramos que era pertinente una visita de nuestros colaboradores y ambientalistas interamericanos y mesoamericanos y mundiales, en realidad internacionales, una visita al pueblo Nazo, al área que había sido destruida por la ganadera Bocas, que es el área de Sansandruy, Sansán y Sansantigra. Son tres poblados Nazo que fueron sepultados prácticamente por la maquinaria de la ganadera Bocas, protegidos y también ayudados por la Policía Nacional de Panamá. Esto sucedió el 30 de marzo del 2009, para nuestro desmayo y tristeza. Los visitantes internacionales que fueron al área regresaron al quinto foro mesoamericano diciendo que era tan devastador lo que vieron, era tan triste y había tal desesperación y falta de aliento en la comunidad Nazo y también para los visitantes internacionales, que tipo de abuso a pueblos originarios, ancestrales, y no solamente se está dando en Panamá, sino en Sudamérica, en Centroamérica, en Asia, en Indonesia, en diferentes partes del mundo, en donde estos megaproyectos arrasan con las comunidades ancestrales, violando todos sus derechos y derechos internacionales a cual los países como Panamá han firmado. Por lo tanto, pues se dio esta declaración de solidaridad con el pueblo Nazo, la cual yo les he enviado. No sé si tú quieres que te haga un resumen o pues si ustedes la van a subir, pero de verdad que animamos al pueblo panameño, al pueblo internacional, a los amigos de Frenadeso, que por favor se manifiesten. Es una cosa inaudita que esto esté sucediendo en Panamá, que se violen los derechos internacionales de los Nazo. Cabe notar que la ganadera Bocas ha dicho que ellos han, que esta tierra está que los pueblos nazo de San Sandrui y San San están en un título que ellos tienen ocupando más de 30 años. Pero cabe notar que fue el los ancestros del pueblo nazo, los Teribe, los nazo Teribe, quienes recibieron en sus costas a Cristóbal Colón. ¿Y cómo puede alguien decir que los nazos son invasores en su propia tierra? Solamente en un país sin justicia se dan a cabo situaciones como esta. Cuando fueron los observadores internacionales, la Policía Nacional los recibió primero, y luego cuando se dieron cuenta de quiénes eran en realidad y que iban a apoyar el pueblo nazo, los intimidaron. Trataron inclusive miembros de la ganadera Bocasá, protegidos por la Policía Nacional, de quitarle las cámaras fotográficas y de video. Esto no lo lograron, gracias a Dios, ellos pudieron pues salir, pero allí los nazos le tuvieron que explicar que sus casas habían sido sepultadas, porque lo que ha tratado la ganadera Bocas, aliados a la Policía Nacional de Panamá, es de ocultar toda evidencia de que allá había casas, allá había centro cultural, allá había escuela, allá había gente. Por último, cuando estábamos durante el foro, se dieron incidentes en los cuales la maquinaria entró y arrasó totalmente con los cultivos, con lo que ellos tenían para comer. La gente del pueblo nazo se encuentra ahorita mismo protestando primero en la Plaza Catedral, pero los que están allá en el área están a orillas del río. Ahora que han empezado las fuertes aguaceros, los niños no tienen agua. El primer día de clase los maestros se presentaron a dar clases, pero ahí había más de 100 niños sin útiles escolares, la escuela había sido destruida. O sea, es una historia que no tiene ni pies ni cabeza, es una historia de tristeza, de devastación, de abuso, de atropello. Y lo que más da tristeza es que los medios de comunicación de Panamá no le han dado la cobertura. Es más, cuando le dieron un poco de cobertura en un par de días, tergiversaron la noticia como para hacer ver que los nazos eran invasores. O sea, ellos modificaron la noticia. Y la noticia, yo pienso que se editó pues en los mismos medios, porque claro, ellos están poniendo la forma de pensar de los grandes empresarios y terratenientes. Bueno, agradecemos mucho a Carmencita Tedman, ecologista, activista, pro de los derechos naturales, ecológicos en Panamá, y los invitamos a que en próximas ediciones nos sigan escuchando y compartan el desarrollo de estas noticias tan lamentables para el pueblo nazo. Hasta pronto. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.